barrio La Cachimba se ha formado la corredera. El barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ahí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Bienvenidos a la máxima expresión de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al Rock, un programa hecho al justo volumen de... Un programa hecho al justo volumen de... Tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Estrellas del rock. Almas musicales de Iquique, la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Somos como cada semana, como cada día, como cada noche a esta hora, cuando ya son casi las 21 horas de la noche de hoy. Somos Pasas al Rock, en el aire con invitados especialmente cinematográficos, podríamos decir, ¿eh? Especialmente, por supuesto, documentalistas. Queridos amigos, yo les cuento a ustedes que estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com, que le da espacio a tus ideas. Tú eres creativo, tú tienes iniciativas culturales, musicales, artísticas, también ideas de negocio no comunes a este universo llamado país. El lugar que tú tienes para comenzar es aquí, en Radio Nueva Victoria. Recuerda, www.radionuevavictoria.com. ¿Por qué no salimos de la FM? Porque nosotros, nuestras ideas siempre están en las nubes. Así como nuestro invitado, nuestros invitados del día, de la noche, de la mañana de hoy. No importa la hora que usted escuche Pasa al Rock, queridos amigos, porque siempre estaremos junto a ustedes. Este invitado, el primer invitado de hoy, disculpe que parta por el extranjero, ¿no? Pero este chico inició una cruzada, podríamos decir, no sé si mira que me corrija, por favor, cinematográfica documentalista, no sé si le achunté con el concepto. Hola, buenas noches. Sí, Kiki Mundo. Bien, no, somos uno más de parte del apoyo de lo que es este proyecto de Chile Doc, que se llama Miradoc. Eso. Donde nosotros, con el equipo que trabajamos en Iquique, lo que es esta gira junto a Elliot Murphy, que es el productor, es levantar el documental en Chile. No solamente ese trabajo se está realizando acá en Iquique, sino que a nivel nacional han aumentado las salas independientes, y eso es bueno para el género. Y en esta ocasión, gracias a Chile Doc, que su principal objetivo es promover, difundir y formar documentalistas en Chile, es traernos películas a toda esta sala independiente, desde Arica hasta Punta Arenas, y que los directores de las películas que se estrenan durante los meses de este año, vengan los directores a conversar con la audiencia y así aprender mucho más de este fantástico y lindo mundo del documental. Yo creo que muchas gracias, Radio Nueva Victoria, y bueno. Oye, ¿te puedo decir algo? Dígame. No te gusta hablar a ti, ¿eh? Para nada. No tiene ningún... Tiene ese talento para hacer radio, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Y el cine y la radio se llevan? Sí. ¿Qué dices sí, tú? Sí, mientras se pueda hablar, conversar... Es el viento, no te preocupes, ¿eh? Conversar, reflexionar, discutir sobre el género documental o cinematográfico en general, es bacanísimo, porque cada uno tiene una visión distinta de las cosas que puede ir mirando y se generan buenas conversaciones. Me parece, lo que nos convoca es la película, por supuesto, que se va a presentar mañana junto a su director. Tenemos acá al director de la película. Sí. Por favor, bienvenido, señor, bienvenido. Vamos a hacerle una fanfarra con cortina. Esto es la Don Ramón, con cortina. Vamos con cortina. Vamos. Señoras y señores, tengan el agrado ustedes de escuchar, por supuesto, y tener aquí en vivo y en directo a través de la señal de Radio Nueva Victoria al director, por supuesto, del documental Escape de Gas, que es una, miren amigos, es una hermosa y linda A mí me gusta decir película, pero aquí mi amigo me corrige al tiro y me dice, no, es un documental para hacer que la gente tenga un espacio crítico dentro de sus cabezas. Y yo digo que esa es una linda y hermosa, un lindo y hermoso documental que te abre los sentidos de muchos aspectos. Bienvenido, Bruno. Gracias. Bienvenido a Radio Nueva Victoria. No me habían hecho una cortina. ¿Cómo es? De este nivel. Es que visitaste otras radios, eso es lo que pasó. Así es. Oye, ¿de dónde nace la idea de investigar algo tan profundo que sucedió en el país, que fue vetado por tantos años por los medios de comunicación, que no se dejaba aparecer la historia, como que se intentaba, así como alguna vez los cadáveres fueron ocultados en el mar, hacer que eso fuera convertido en un cadáver? Se intentó hasta quemar el edificio. Lo que pasa es que no solamente son los medios de comunicación, sino que también el apagón cultural, ¿no? El que tapó la posibilidad de conocer el origen del edificio que todos conocieron como el Diego Portales. ¡Qué feo nombre! Horrible. Yo nací con ese... Nacimos todos, sí, en realidad. Somos de la generación del Diego Portales, se podría decir. Pero lamentablemente suena feo. Suena horrible. Okay. Y en ese contexto había un objeto que me llamaba la atención, que era la chimenea de Félix Maruenda. Yo tenía... El colegio estaba más o menos cerca y la veía siempre cuando pasaba por la Alameda. ¿Ya te llamaba la atención en aquellos años mozos? Sí, era una... Porque una estructura realmente particular, la forma que tiene. En ese momento era verde. Y después entré a estudiar artes visuales y ahí ya me puse a investigar. ¿Qué año? 2003. ¿Y tú empezaste a investigar desde cuándo? Desde el 2004 ya estaba haciendo obras de arte que tenían como centro citar a este edificio. Y en esos años, esa investigación, primero es una investigación introspectiva, me imagino yo, que te haces contigo mismo para decir, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Me tengo que inmiscuir, tengo que saber ya, la verdad. Me animé y voy a contar la historia. Mira. A eso. Dale, vamos. Estaba haciendo una obra que consistía, todavía no existía ni siquiera, ni se lucubraba públicamente la posibilidad de que esto volviera a ser el Centro Cultural Gabriela Mistral. Era como, existía el edificio Diego Portales. Y entonces me propuse hacer un museo ficticio que se llamaba Centro Cultural Diego Portales y uno paralelo que se llamaba Centro Cultural Gabriela Mistral. Me compré los derechos de los sitios web, el dominio, y el del Gabriela Mistral era ccgm.cl, Centro Cultural Gabriela Mistral. Hice una maqueta gigante, montaba exposiciones pequeñas con unas curatorías casi y la gente exponía en este centro cultural. Era todo ficticio. Hasta que llegó el incendio y... Provocado por mano del hombre, pero esa mano oscura, negra, fea, ¿o no? Por ahí va la cosa. Sucedió el incendio y aquí viene la mano negra. Al día siguiente, juicio. Me quieren quitar el dominio web. De la nada. De la nada. Edwards. ¿No? No. Consejo de la Cultura y la Arte, Ministerio de Defensa y Bienes Nacionales. Uy, me... Era buscado como un vil delincuente que quiere buscar solamente... No. No era delincuente. Solamente era un estudiante de arte que tenía un dominio, el dominio web del futuro Centro Cultural Gabriela Mistral. Te estoy explicando esto porque fue el incendio y a la semana siguiente ya se tenía claro que se iba a hacer un centro cultural. Fue como raro eso. Y ahí se inició un juicio. Y quedó como en jaque mi obra de egreso. Entonces estuve un año en juicio hasta que, por supuesto, perdí el dominio web y, de hecho, hasta hoy día no me titulé de arte. ¿Ah? Ahí quedó esa obra. Pero como tenía una investigación muy larga, con mucho material de archivo fílmico, fotográfico, etcétera, dije, ok, no hay sitio web, hay película. Ese material de archivo fílmico es un material inédito hasta hoy. O sea, fue ocultado debajo de la cama, debajo de las almohadas para que no se mostrara. Salen unas imágenes increíbles, emocionantes en realidad. Sí, el material de archivo fílmico es como la joya de la película. Así es. Es mucho material y, como decís tú, es inédito. La mayoría del material, la gran mayoría, no se había visto jamás. Bueno, hay discursos de Salvador Allende que nunca había escuchado, palabras que nunca había escuchado tampoco. Claro. Momentos que nunca se habían mostrado. No, claro, sí. Eso es. El Diego Portales había tapado totalmente la historia de este edificio, como que la bota. La bota, exactamente. Sí, estaba... Oye, antes de continuar con la conversación, vamos a presentar también a Elon Murphy, que nos acompaña en esta noche de llena de estrellas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Contento, estoy sorprendido. Por lo que comenta Bruno, yo me estoy educando en este programa. ¿Sí? Soy una persona ignorante, inculta, y me parece súper bonito que haya gente intelectual que me enseñe eso. quería compartir eso con la gente. Oye, ¿te gustan los documentales que va a presentar Miradoc a lo largo de este año, además? Sí, es el tercer año consecutivo que estamos trabajando con este programa y de verdad estamos muy contentos porque hemos aumentado la audiencia y hemos educado a la gente. Y yo me he educado también. ¿Y todos se han educado contigo? Sí. No conmigo. ¿No contigo? Sino con los documentales. Ah. Porque cuando uno proyecta película, no solamente es una proyección, sino que estamos formando y creando audiencia. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando dicen que igual de igual forma es una construcción de la realidad? ¿Qué le dice a esos detractores? Es verdad. Yo creo que es verdad. Es una construcción. Sí. Pero en base a la realidad. Mira. Insistentemente el micrófono. Migra me está mirando con cara de odio. De hecho, después de este programa, Migra va a abusar de mí. Ah, no voy eso a entrar, te gusta. No voy a entrar en detalle. No, porque... te gusta. Sí, líquido espumoso. Eso es un abuso también. Sí, un abuso. Es que el Migra me hace bullying. ¿Te hace bullying? Sí, me hace bullying. ¿Por qué? Me dicen negro. Oh. Yo no soy negro, yo soy rubio. Sí. Mira, Bruno y tú se ríen de eso. ¿Por qué se ríen de mí? Porque tú de verdad eres rubio. Ah, ya. ¿No se están riendo de mí? No. Yo voy a hablar después de este programa. De hecho, yo le voy a exigir que tenga mi propio espacio en este programa. Oye, momento. La tertulia de Choluz. Te vamos a exigir que tengas un programa en esta radio. Sería poético. Sería hermoso. Y todos los niños rubios podrían ser invitados. Qué bonito. Con ojos verdes. Sí. Pero esos niños rubios que no que quieren ser rubios. Esos niños rubios que van a Lollapalooza, que se entretienen con sus papás, Bruno, que sus papás le compran empresas. Bruno. Eres rubio. Ya. Oye, antes de continuar, ¿por qué no vamos con la música y le vamos a dedicar un tema a las personas que ocultaron alguna vez esa historia y, por supuesto, también a quienes intentaron no sacaras el título de artista visual? Pero eso da lo mismo, porque nosotros somos titulados, así que da lo mismo. Vamos con la música. Ellos son Asesinos de Marilyn. Ellos fueron los que mataron a Marilyn. Bueno. Y esto es El Diablo es Magnífico. Para todas las almas musicales que escuchan hasta ahora, pasas al rock. Vamos con la música y ya regresamos. Yeah. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, con las estrellas que nos iluminan esta noche en Radio Nueva Victoria. Les recordamos, queridos amigos, que usted, si usted quiere, puede tener un programa. Invocar a Choluz, invocar a quien usted quiera, Migra, puede hablar 3 horas seguidas, no hay ningún problema. Nadie los va a cortar, porque en Radio Nueva Victoria le damos espacio a tus ideas. Con el puño de la Nueva Victoria, nosotros no estamos ni ahí con atacar políticamente a nadie, no hacemos matinales fome, no hablamos del otro atacándolo. Nosotros nos reímos del mundo e invitamos a la gente que realmente tiene un discurso, y como dice mi amigo Elon Murphy, a crear audiencia, para que usted piense y diga, ah, lo que nos están pasando no es lo que nos enseñan en los libros de historia. Lo que nos están pasando en el documental es la verdad. Verdadera realidad. Estimado don Bruno, cuéntame. La expectativa, cuando ¿no te pasa cuando un artista en general, de todo, puede ser de toda distinta área, está creando algo interesante, como que la adrenalina le sube y se mueve así como con el chavo así? Eso como que te motiva a seguir. Ajá. ¿Te gustó eso de descubrir nuevas cosas? Porque me imagino que todo lo que está ahí, lo que descubriste tú en el documental, sí. Primero lo supiste tú primero y te emocionaste primero, lloraste primero tú, antes que todos nosotros. Es que es raro, pero fue un proceso muy largo, entonces la adrenalina se iba diluyendo constantemente en el proceso, porque en verdad no es pura felicidad como parece. Claro. Muchas trabas económicas. Muchas. Económicas, o sea, el material de archivos es pura traba económica de partida. Cuéntame de aquello. No, es una lata. O sea, es carísimo nomás. Literalmente una lata. ¿Y qué tenía los archivos? Ah, Lucía. Los canales de televisión. TVN, Canal 13. Sí. Chilevisión, Chile Films, Melco, pero también hubo gente que nos donó. El Sebastián Moreno, el cineasta que viene en la siguiente película, en Miradoc, él nos donó el material de Félix Maruenda, del escultor que hizo la chimenea del edificio. Excelente. Yo creo que podríamos contextualizar a la gente, ¿o no? Por supuesto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Escape de Gas. Vale, no, pero digo la historia de la película. Claro, es la historia de un edificio. Cuando pueda hablar de la chimenea, sepan por supuesto. De qué estamos hablando. Exacto. Dale, ¿tú o yo? Usted, ¿no? Vale. Usted, el invitado. Bueno, para todos es la historia del edificio Diego Portales, pero ese es un edificio muy feo. La historia completa comienza con el edificio UNTAC Tercera, que fue un edificio construido entre mayo del 71 y abril del 72, en tiempo récord para una conferencia de Naciones Unidas. 275 días. Exactamente. En 275 días. En esa época, hacer un edificio de ese tamaño requería por lo menos 4 años. 3 años mínimo, como lo más rápido que lo podían hacer. Claro, lo más rápido, el Colegio Arquitecto y el Colegio de Ingenieros dijeron que no se podía hacer en un año. Mínimo 3. Pero las que sueñan sí pueden hacer lo que quieren. Efectivamente. Bueno, ya, retomando. Entonces... Soy un poco disperso, lo siento. No, es que ahora sí puedo hablar. La chimenea es una de las obras de arte de este edificio, ¿no? Del UNTAC Tercera. Y mucho material de archivo lo tenía la familia de Félix. Todo ese material nos lo entregaron. Pero el archivo fílmico, y sobre todo esas joyas a color que tuviste en la película, esas son temas cabrosos, sobre todo por el dinero, que es muy caro. Para que te hagáis una idea, vale como $1,900 más IVA el minuto. Oh, he quedado para adentro. El claro. Minuto, o sea, de esos 5 minutos es un dineral. Eso es más de 5 minutos. O sea, imagínate, claro, con otros nos costaba $25,000 más IVA el segundo. Ese, o sea, es Chilefilm. No, sí. Ese no, es otro. Entonces, claro, cuando montábamos la película teníamos mucho material de archivo, pero poníamos un plano de 3 segundos, de 4 segundos de una escena, y era, yo tenía que estar contando con la calculadora. Esta, oye, escenita pequeña vale $100,000. Oye, mientras ibas construyendo esa gran obra, que me imagino que estás contento de verla, que por fin, sí, al fin. La puede ver la gente, por supuesto, ese es el objetivo. ¿Cuántos combos recibiste de la verdad del establishment por, ajá, hacer una película como esta? Porque me imagino que no te deben haber dejado hacer la pega tan fácil. Es que no, mira, hay como un equipo, hay mucha gente que estaba... Yo no me puedo llevar el mérito de la historia. Ah, a eso quería llegar. ¿Ah? Porque detrás de mí, antes hay, por ejemplo, un investigador chileno que se llama David Maulén. Que el tipo ha hecho una investigación gigantesca en un tema que no se sabe nada, que es la relación arte-ciencia-tecnología. Cosas como, por ejemplo, la aplicación de la informática en este edificio. Es algo que no se sabe, eso viene de ahí. Te cuento. ¿Proyecto 5? Claro, ese uno. Uno de los factores por el cual el edificio se construyó en tan poco tiempo fue que se planificó con informática. Había un tipo que se llamaba Helmut Stuben, que era como el encargado informático de la Corfo, que trabajó en este, la comisión que hizo este edificio. ¿Y qué hizo él? Creó un sistema que se llamaba PERT, que era un programa computacional, como una especie de carta Gantt, donde estaban marcados los 275 días y las metas que a diario se tenían que ir cumpliendo para construirlo. Al finalizar cada jornada de trabajo, que eran tres diarias, se trabajó en tres turnos, los obreros recababan los datos del edificio, el hormigón que sobró, los pernos que sobraron, los clavos que sobraron, etcétera. Después se quedan en la noche perforando las tarjetas y las introducían en un computador IBM, imagínate de esa época, y con el sistema PERT, que era un programa que diseñó este tipo, Helmut Stuben. Con la tecnología de la época. Con la tecnología de la época y además... Con bloqueo de Estados Unidos. Estamos hablando de informática chilena. Nacional. Se logró predecir, por ejemplo, que el hormigón se iba a acabar en tres días. Entonces rápidamente se llamaba a la industria y se pedía el hormigón, y la industria además tenía los datos de cuánto hormigón contaban. Por lo tanto, en la UNTAC nunca faltó un material, pero jamás, no se paralizó nunca la UNTAC. Oye, qué importante eso, que hay como una mancomunión entre obrero, artista. Eso es lo que más me llamó la atención, por supuesto, sí. De que fue un trabajo, no vino el arquitecto y digo, ya, yo te doy el plano, ingeniero, toma, tú construye, y viene el ingeniero y contrata a los obreros, y los obreros trabajan y vienen. No. Esto fue una unión de verdad. Absolutamente. Te tiro otra anécdota que esta sí que es heavy. Un día se paraliza la obra porque los ingenieros se van a paro. O sea, deciden parar la obra hasta solucionar un tema que, si no me equivoco, era de sueldo. Se juntan, estaba, creo que hasta Salvador Allende, estaba Felipe Herrera, estaban los arquitectos del edificio y estaban todos los obreros reunidos y los ingenieros. ¿Qué pasa acá? Dice alguien. Los ingenieros no quieren continuar. Perfecto. ¿Alguien quiere ser ingeniero? Levantó la mano un obrero de apellido Mapuche, que no recuerdo el nombre. Le pusieron el casco de ingeniero. El casco blanco. Y fue ingeniero hasta que se solucionó el problema. Un obrero. ¿Y el ingeniero? ¿El obrero pudo llevar a cabo la obra? Sí, claro. ¿Tenía los conocimientos? Todos. Así se... Eso es como ejemplo, ¿no?, del trabajo mancomunado. Y de la misma forma, obreros y artistas también convivieron en el edificio. Eso es como lo que más me llama la atención en términos, por ejemplo, yo lo hablaba el otro día con un invitado que tenía yo en un programa que se llama, que tiene una polera de migra en este momento, que se ve como tan futurista lo que sucedió, como, y fue en 1972, como tan utópico de repente que vuelva a pasar algo como esto. Pero esa es la película, lo primero que derriba es el concepto de utopía en el gobierno de Salvador Allende. Hay muchos conceptos. Eso es la realidad. O sea, en realidad se produjo, se hizo, se concretó, se llegó a la meta. O sea, es un ejemplo de productividad que no lo tienen muchos gobiernos. Y asimismo la... Muy buen punto. Pero claro, porque, o sea, imagínate... ¿Bajo qué gobierno se puede llegar a construir en tan poco tiempo un edificio de esta magnitud? Y con este nivel de terminaciones, con el... Imagínate que en el contexto de un edificio que se está construyendo contratiempo, de repente llega alguien y dice, se me ocurrió invitar a 34 artistas. ¿Qué sucedería hoy en día? ¿Cómo se te ocurre salirte de la planificación? Insensato. Se nos va a complicar todo. Por el contrario, se sumaron los 34 artistas y les pagaron el mismo sueldo a un obrero. Y ellos contentos hicieron el trabajo. Sí, claro. Imagínate que de una obra de arte, eso es lo que también me llamó la atención del documental, de una obra de arte se hizo, por ejemplo, algo tan simple como una chimenea tenía que ser algo especial. Claro, no simplemente un par de tubos, ¿no? Y claro, y no simplemente ponte tú, algo que le diera sentido, algo que le diera algo, todas las las cañerías que pasaban el gas, la luz, los reflectores, las puertas, todo tenía un sentido. Lo que plantea el escultor Félix Marbenda, que es el escultor que hizo la chimenea, es que había como una conciencia respecto de llevar el arte al público y no a la galería, porque la galería era además especulación de otro tipo. Y aparte que en el Santiago, sobre todo en los años 70, la élite, por supuesto que estaba como mucho más marcada en relación al resto y el arte llegaba muy poco, se propusieron llevar el arte al público, pero para eso tenía que haber una estrategia o una noción de arte, y esa noción de arte tenía que ver con el arte funcional. Oye, por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Me queda claro. Claro. Porque intentó hacer algo completamente diferente, de verdad, sin cuenta en el extranjero, sin el hijo que metiera las manos con un terreno en Machalí. Lo hizo de verdad, porque lo sentía así, con un conjunto de... ¿cómo eran de asesores que de verdad hacían la pega? Claro. Y eso se extraña en este momento. ¿Pero tú crees que pueda volver a suceder algo así? A lo mejor en el imaginario colectivo, a lo mejor construyendo otra cosa, un discurso... Mira, yo soy escéptico, pero igual veo... O sea, me cuestiono si esta película es meramente nostalgia o no. Eso como que debo reconocerlo. Claro, es una herramienta, sí, de trabajo, en cuánto, realidad. Pero sí, la película al menos nos expone que el hacer las cosas bajo esa lógica como del trabajo horizontal, erradicar el trabajo jerarquizado, es una vía que se puede, que puede funcionar. La UNTAC es un buen ejemplo. Ahora sí, hay mucha gente que está, que ha investigado sobre este tema y que está trabajando, proyectando, por ejemplo, proyectos de arquitectura bajo los conceptos de las cooperativas. Conocí, por ejemplo, una persona que le gustó mucho la película y que él está trabajando haciendo tomas de ex factorías y también trabajando bajo la fórmula del trabajo horizontal, qué sé yo. Hay otras personas que están trabajando en el rescate de las horas que se perdieron de la UNTAC. Oye, que ese es un gran punto. Es un punto importante, pero lo podemos hablar a la vuelta, vale, cuando vayamos con la música. Vamos a colocarle algo de esperanza de vida. Esta es una banda quiqueña que se llama A Hop of Life y lo que vamos a escuchar es Esperanza de Vida. Lo escuchas en Pasas al Rock. Luego viene el monólogo de Elliot Murphy en directo para todos ustedes aquí en www.radionuevavictoria.com. Yeah. Queridos amigos, ya estamos de regreso a esta hora cuando la conversación está amena, está grata aquí en RadioNuevaVictoria.com. Les recordamos, queridos amigos, que estamos en nuestra señal www.RadioNuevaVictoria.com en el mítico programa, el legendario programa Pasas al Rock, con estos invitados que son de verdad de otro planeta. Invitados que se dedican, por supuesto, a lo que es el arte, la cultura, y a los invitados también que vienen por... Voy a poner de pie como Pedro Calcura. Con los invitados, por supuesto, que vienen a generar, podríamos decir, intelecto. Podríamos decir, vienen a generar un discurso, más que político, un discurso, hacer que la gente piense, hacer que la gente diga, oye, ¿esto realmente pasó? ¿Esto podrá pasar? ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros? Y eso es bueno cuando las películas te hacen pensar. Y cuando te hacen pensar es desarrollar masa crítica. Y por eso también, de acuerdo a lo que conversamos antes de ir a escuchar Esperanza de Vida, Hope of Life, tú dijiste que hubieron unas obras, por supuesto lo nombra también el documental, que se perdieron. Ajá. Del UNCTAD 3. Sí. Y mira, nadie sabe dónde están. Cuando se hizo el edificio, se hizo una convocatoria y participaron 34 artistas. Son, en verdad, yo creo que es como la gran escena de artistas. Claro. Nemesio Antunes, Balmes, Gracia Barrio, Roser Brew, Brugnoli, Tejedoras de Isla Negra, las bordadoras de Isla Negra. Eso además se incorporó la artesanía, que eso es muy bonito. Estaban las bordadoras de Isla Negra y también estaba Manzanito, que hizo unos peces de mimbre gigantes, que se podría decir que algo muy psicodélico para la época. Ballena. Claro, una ballena y unos tiburones de mimbre como de 5 metros que flotaban sobre el comedor popular. O sea, estaba lleno de arte el edificio. Y después, cuando se transforma en Diego Portales, cuando se toma este edificio a la Junta Militar, empieza como la limpieza del edificio y se desaparecen la mayoría de las obras de arte. Las que no pudieron desaparecer o destruir o robar, no se sabe realmente qué pasó. De hecho, yo creo que no las quemaron. Yo creo que se las guardaron. Yo creo que están en el living de alguna casa. Tan tontos no son, dices tú. No, yo creo que están en el living de alguna casa. Y capaz que alguien que vea la película pueda reconocer una obra y avisar. Esa es una sería bonita esa posibilidad, que aparezca alguna obra. Oye, pero tú dices que se está investigando respecto al tema. No. Ese es algo pendiente, que incluso uno de los protagonistas, Miguel Launer, lo plantea en la película. Que queda pendiente abrir una investigación al respecto, porque además estas obras son propiedad fiscal. Fue el Estado el que pagó por esta colección, por esta obra de arte, y por lo tanto no puede ser que desaparezca, ¿no?, una herencia cultural gigantesca de una generación de artistas muy importante. Hay premios nacionales ahí, entonces ¿cómo es posible? No es cualquier cosa. Claro. Es que es difícil, claro, no es cualquier cosa. Oye, además de eso, vamos drásticamente de pasar al momento de Escape de Gas, porque ¿por qué decidiste nombrar así este documental? Mira, ¿qué te llevó? Buena pregunta, porque muchos me han dicho que fue una mala decisión, pero ahora yo creo que está resultando. Es una gran metáfora Escapes de Gas, en muchos sentidos. Principalmente Escapes de Gas es un término que proviene de la chimenea de Félix Marbenda, claro, que era para evacuar los gases del comedor del edificio. ¿Comedor popular? El comedor popular, ¿no? Claro. ¿Un comedor donde se cobraba? No, un comedor, sí, se cobraba. Pero no caro. Pero no hubo un restaurante que estaba en el GAM. Claro, se cobraba módico, pero además es que había una conciencia de una definición de cultura que pasaba por la gastronomía. Y iban 1.500 personas diariamente a comer al comedor popular. Bastante gente. Sí, po. Bueno, y de esta chimenea emanan los gases del edificio. Entonces, esta obra sintetiza ese concepto de arte funcional, hasta el punto que los militares no pudieron romperla, porque si lo hubiesen roto, hubiesen afectado el funcionamiento del edificio. No es que la obra hubiese pasado desapercibida, sino que su funcionalidad la hizo resistir. Y, por otra parte, esta obra está conectada al corazón del edificio, que es el comedor popular. Por lo tanto, es como... Por eso es tan significativa. Además que las puertas luego... De abrirlas así, se terminó de abrir así como un sometimiento en sus puños. Ah, los tiradores, sí. Claro, eso, hay una obra de Mesa, Ricardo Mesa, que son los tiradores de la puerta, de las puertas del edificio, que tenían el molde, están hechas con las manos, yo creo que son las del artista, que era como el negativo de las manos que estaba en el metal, y los militares las dieron vueltas las manos para que en vez de aparecer como puño en alto aparecieran los puños sometidos. Mira, aquí yo te voy a explicar, o sea, que Radio Nueva Victoria tiene su puño en alto y nadie nos va a someter a bajar los puños. Y en este caso, en este puño en alto, es como nuestro centro cultural. Aquí nosotros creamos discurso, creamos también conciencia y también creamos espacios le damos espacio a las ideas de cualquier entidad política, pero que sean creativas y que por supuesto mantengan a la audiencia expectante, así como claro. Un connotado cineasta de la región quiere hacer un programa y tiene las puertas abiertas, igual que con su partner que en este momento está sacando fotografía, también puede hacer un programa. Perfecto, estamos hablando ¿estaría? De Migra, por supuesto, ya está, ya firmamos los contratos antes de subir. Ya yo acabo de presentar mis requerimientos técnicos a la radio. Están dentro. Que no solamente es que tenga un buen micrófono, sino que tenga sashi y Kumi. agua mineral traída de la gente que no tiene agua en África, que no traigan agua, pero esa agua quiero yo, si no yo no hago ningún programa acá. Sashi Kumi. Sí, o sushi, no, yo soy un hombre muy exigente, yo voy a ser muy muy cuidadoso, sí. Y voy a repetir reiteradamente que si me quieren tener en esta radio, voy a querer mínimo sashi Kumi. Kumi. Eso, ese fue mi aporte y quiero invitar a la comunidad que vaya a ver esta película, que Bruno se robó el programa. Está bien, siempre hace lo mismo. Siempre cuando lo lleva a radio hace lo mismo, pero está bien. Mira, porque tú eres parte de Medadoc también. Ah, sí, yo soy el productor local. Y el amigo Migra me está cerrullando el piso. Ah, ¿no es el productor ejecutivo? Me está cerrullando el piso. ¿Y por qué? ¿Qué tienes que decir de eso tú? Lo escuché conversando. Me el mercado. Lo escuché conversando, sí, con la jefa diciendo: el Helio hace más la pega. Yo soy más bacán. Y soy más mino. Ay, lo posteé en público. Y entonces lo puso. Y soy rubio. Me decía. Pero él es rubio. ¿Qué pasa? Que se ve oscuro, pero eso es lo mismo. Y eso, pero es un dato que después voy a indagar, okay, en otro espacio. Pero ahora quiero invitar a toda la gente hermosa que nos están escuchando que vaya a ver esta película el día de mañana, que va a estar el amigo Bruno, por desgracia, para contestar todas sus preguntas, todas sus dudas, ¿cierto? Para que hagamos una tertulia muy simpática después de la función, ¿cierto? ¿Se puede entrar copete? No. Ah. Pero voy a estar yo. Ya, y vamos a estar también los días sábado 18 y sábado 25. Ahora, toda la información, el tráiler en HD. Pueden entrar a www.chiledoc.cl. Y me siento muy mal porque acabo de terminar la conversación de esta forma, pero es por el bien de Bruno. Bruno está muy cansado, me mira con cara de odio, así que le voy a pasar el micrófono ahora a él. Amigo Bruno, toma el programa porque... Vale, no puedo hablar ya. No, oye, en los aspectos técnicos, vale, ¿en qué ciudades del país se va a estar exhibiendo Escape de Gas? Uf, son 17. ¿De Arica o de Iquique? Arica. Desde Arica hasta Punta Arenas. Qué lindo. De hecho, de acá a Iquique me voy a Coyhaique. Oh, qué fome. Acá en el norte. Estamos en Calama, en Arica, en Iquique. En Iquique, Teatro Estibadores Marítimos. Mañana miércoles, sábados. Sábado siempre con el puño 18 alto, claro. Y sábado 25 a las 18 horas. Ya. El miércoles. Oye, está momento, a las 7. Antes que sigamos, la entrada tiene un costo de... Luca. Luquita la encha, Luquita la encha. Dos monedas de 500 pesos. Dos monedas de 500 pesos. Yeah. Oye, bueno, continúa. Estábamos en eso. Calama. Sí, son 17 ciudades, 22 salas revertidas a lo largo de todo Chile gracias a Miradoc, que es una red de salas de ChileDoc, que es una corporación que se dedica a la distribución del cine documental chileno. Que está muy bueno. Y si es chileno es bueno, ¿o no? Y si es iquiqueño... Bueno. Es que hay buenas películas de este año. Se vienen buenas. ¿Como cuáles, por ejemplo? La siguiente, Habeas Corpus, la historia de la vicaría de la solidaridad. Uf, qué buena. Qué la contrainteligencia. Sí. ¿Ah? Desde lo espiritual. Va a estar La 11 de la Maite Alberdi. Sóblenme. Genoveva Paola Castillo. Bien. ¿Qué más? La jefa, ella. Ella es la jefa. Ella es la dueña de todo esto. Los Chicago Boys. Chicago Boys, para desmantelar el mito también. El claro, sí. Que ganó Fidoc, que se llama Crónica de una muerte. Crónica de un comité. Crónica de un comité, cierto. Oye, Surire. Ustedes también tienen como un UCTAD con Miradoga, ¿eh? También abren las alameras a través de ese enfoque. Sí, de hecho la otra vez le agradecí por trabajar bajo el espíritu de la UNTAC. Sí, se trabaja bastante de esa manera. ¿El espíritu? Sí. ¿Tenemos el espíritu? Hay gente trabajando así. El espíritu vive. Yo quiero decir eso, que en Chile Docs somos todos guapos y todos buenas personas. Este fue mi aporte. Sé que soy una mierda como comunicador, pero estoy contento que me den el espacio. Y ahora que estoy al aire, quiero decirle a mi mamá que la quiero mucho. Eso, muchas gracias. Oye, ¿tú quieres mucho a tu mamá? Sí, po. ¿Y ella te ha inspirado para hacer tus creaciones artísticas? No. ¿Y por qué la quieres tanto? Porque ser mamón es pa' campo. Oye, continuando con este pequeño, esta pequeña nube. No, bueno, no, para agregar algo de seriedad también al, lo que pasa es que esta construcción de lo que ha sido mostrar documentales y salir de Santiago y llevar los documentales a regiones, ha sido un trabajo ya de 2 años. 2 años donde ya han pasado 16 películas, aumentamos la audiencia el año pasado en un 35%, o sea, en este país se está viendo más cine documental que cine ficción chileno y el extranjero, o sea, estamos demostrando de que esta sala independiente, que hay gente que se está preocupando, hay gente que se está está yendo a la sala, y eso es bueno porque así vamos vamos manteniendo historia, memoria, y eso es importante para las nuevas generaciones, es importante para la gente que está estudiando, es importante para todos que estamos dejando una huella en lo que es la historia de este país, en todo sentido, y estamos, yo creo, principalmente también educando, que es importantísimo. Por eso arriba el documental, y gracias Bruno por estar acá en la ciudad. Más ratito te vamos a llevar a la última conferencia de prensa, y yo creo que claro, en Baquedano, y que la gente mañana a las 7 de la tarde junto a Bruno Sala, el director de la obra, vamos a estar conversando al final de esta. Ah, en la entrada hay un cajón. ¿Qué lo dices tú? Dilo tú, pero yo te respaldo, yo te miro. Bueno, hay dos cajones, uno con huevos que quedaron del año pasado porque ninguna película se logró tirar, y los caja de tomate, lo tuvimos que botar, sí. Pero hoy día fui a buscar tomate. Si hay alguien que no le gusta la película, tiene la oportunidad de tirarle tomate y huevo y de humillar a Bruno. Claro, humíllenlo. ¿Y qué pasa si a alguien le gusta la película y de igual forma quiere humillar a Bruno? ¿Se puede? No. Ah, no tiene que gustarle la película. Tiene que ser alguien que diga: esta película es de los upelientos que comen guagua, y ahí puede tirar huevo. Claro. ¿Qué cosa? Me pasó en Iquique cuando ganamos. Es que estuvimos en el Festival de Cine Iquique. ¡Bravo! Gracias. Elliot Murphy se está aplaudiendo el mismo. Sí. Ya. Y. Gracias, Elliot. Y ganamos el premio Mejor Película Chilena acá en Iquique. Y me entregaron el galardón, que una foca. Perdón, un lobo. Echando marino. La foca, bien, Elliot. Así me gusta. Lobo marino, perdón. Lobo marino. Que parece foca, pero un lobo. Un elefante marino aquí. Y apareció un señor como de unos 80 años. ¿Señor? A echarme la foca. Por eso estaba confundido entre foca y lobo marino. Claro. ¿Quién me metió esta idea en la cabeza? Me decía y tuvo que llegar guardia a echarlo de la sala. No le gustó la temática de la película, porque a lo mejor no se sintió interpretado. La gente de repente es libre de manifestar como se mejor quiera, pero también tiene que respetar lo que está viendo. Por supuesto. ¿Y quién habrá sido? Salvo que hubiese recurrió a la vía institucional y hubiese tomado los huevos, a lo mejor un ex militar en retiro. Los tomates. ¿Ah? Quizás. ¿Cómo? ¿Tú sabes que los primos de Pinochet vienen en Iquique? A lo mejor fue él. Los primos. Tienen un departamento en calle Chipana. Un segmento quizás que tiene Physique. Un segmento de público que gusta del cine, que participa en este festival, prestigioso festival. Oye, prestigioso festival. Además, gracias. Gracias por tener este festival. Vamos a la música antes de ir al festival. Te voy a dedicar una canción. Yo quería hablar, pero me cortaste. No. Encontré una mala educación eso. Así me quedé tener en este espacio. En esta radio. ¿Sabes lo que pasa? Te voy a dedicar una canción. Y sin Sashi. ¿Te han dicho alguna vez que tu mina te ama? ¿O tu mina me ama? Yo le hice videoclip a estos chicos. Me parece bien. Esto es Carne de Perro. Tu mina me ama en Pasas al Rock. Amigo mío, tengo que hablar contigo. Es tu mina que quiere estar conmigo. conmigo. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com, junto a estas grandes estrellas del arte nacional y regional, junto al camarada Elliot Murphy, al señor Migra Audio Video y, por supuesto, a Bruno, que es el director de Escape de Gas, que se va a exhibir el día de mañana junto a su director. Ya le dijeron que habían cajones de tomate y huevos, pero yo creo que no va a ser necesario que los utilice, a no ser que vuelva a ir el primo de ese innombrable a presentarse, porque ellos como que siguen y le encanta echar la foca en público. Yo les recuerdo también, queridos amigos, que estamos en nuestra señal www.radionuevavictoria.com, que le da espacio a tus ideas. Además, si usted quiere tener un programa de radio, es cosa que se contacte con Elio, que es el productor de Radio Nueva Victoria, porque él es productor ejecutivo también, y va a tener su programa de radio aquí en Radio Nueva Victoria. ¿Y cómo se va a llamar tu programa, Elliot? Las parábolas de Choluz. Las parábolas de Choluz. No, sería muy egocéntrico un nombre con un nombre mío en el programa. Ah, claro. Buscaría un nombre como más poético. ¿Como cuál, por ejemplo? Sí, como Los Días Nublados. Los Días Nublados, qué lindo. O Los Días Domingos Negros también. Claro. Un nombre poético para gente que le guste pensar. ¿Cierto? Oye, eras parte de Carne Perro, ¿verdad? Sí, hasta que me echaron. ¿Por qué te echaron? Por ser muy guapo. Oye, ¿y qué tocabas tú? ¿La guitarra? ¿El bajo? ¿Cantabas? ¿Sabes qué? Hay unos demos dando vuelta por internet. ¿Ya? Que yo salgo por ahí haciendo sonidos raros en la batería y en algunos casos el bajo. Ah. ¿Cachai? Es que yo jugaba haciendo música con ellos. Luego, pero tú todavía juegas a hacer cosas. Sí, de hecho. ¿Eres un juguetón? ¿Eres juguetón? Sí, soy juguetón. Ah, tienes cara de juguetón. Muevo la colita. Ah, te de creo. De hecho, ellos querían hacer de Carne Perro algo más serio. Y yo no, porque yo quería puro jugar nomás. Como jugando, ¿no? Sí, jugando. Oye, importante eso que hablamos de la música, porque la banda sonora de Escape de Gas es muy llamativa. Es muy llamativa. Porque sí. El otro día, sin querer, se me cayó una llave de Crescen en un galón de gas y dije, ¡ey! Esa es la banda sonora de Escape de Gas. Tiene un poco de galón de gas, pero el 90% de los sonidos son de la chimenea. ¿De la chimenea? Sí, pues. ¿Qué dicen que se escucha los discursos de Salvador Allende? En el futuro. Sí, ah, me parece. Cuando se vuelve a instalar. La música, le entregamos estos sonidos a un músico tremendo que se llama Marcelo Espíndola, el baterista y percusionista de Matajari. No sé si les suena. ¿Matajari, banda nacional? Sí, independiente. Banda nacional. Tuvieron videoclip incluso en MTV. En algún momento. Una banda soul, funk, con la Emma Pinto en la voz. Ya. Sí. Me suena. Búsquenla. Sí, Matahari. Matahari. La vamos a poner inmediatamente. Son tremendos músicos. Y él hizo la música que de hecho es tremenda. Es como el... Te evoca, justamente, sí, que es la gracia de la evoca música. Evoca la construcción del edificio. Ese fue el encargo, que él tenía que construir el edificio con estos sonidos. Y yo encuentro que lo logró. De hecho, nosotros cuando escuchamos la música, pensamos que no iba a resultar. Y yo no sabía cómo decirle que tanto trabajo no iba a servir. Y de pronto empezamos a montar unas imágenes con el sonido. Y resultó. El sonido del fierro con las imágenes de los obreros quedaron perfectos. Es que lo que pasa es que tiene... Evocan eso. No, evoca, transporta, lleva... Cumple el rol la música incidental, que es bien importante, además, super, dentro de un documental o una película, sino que lo diga Elliot con carne de perro, ¿no es cierto? Efectivamente. Dejemos a Elliot al micrófono porque me lo está quitando. No. ¿Por qué te gusta tanto el micrófono? ¿Es una cosa de niño? Sí, yo hice la primera comunión con el... ¿Cómo se llama este...? No, es un cura de acá. ¿Cómo se llama? Que está allá, en Osorno. No, de La Tirana. Ah, Marco, órdenes. Órdenes. Ese, órdenes. Sí, yo hice la primera comunión con él. Eso no me quería aportar. El resto use su imaginación. Yo no soy básico para ser literal. Ocupen su imaginación. Este es un programa serio, cultural. Ocupen su imaginación, por favor. Pero eso, gracias por la invitación. Oye, chiquillos, para cerrar ya pasa el Roque. Está cansado, Bruno. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Llegaste hoy? No he dormido como en una semana porque estoy viajando en todas las ciudades. Sí, llegué hoy día, claro. Y al tiro el migraña me sacó migraña. Me llevó a todos los medios de comunicación posibles. Medios de comunicación. Este no es un viaje de placer. ¿Qué onda los directores que vienen para acá? ¿Piensan que esto es vacaciones? Quieren ir a la playa, todos vienen con su zunga. ¿Qué le pasa? Por favor, Bruno, no te pongas esa zunga. ¿Qué le pasa a esta gente? No. Tú vienes aquí a mostrar tu película, tenemos que hacerla triunfar en el mundo y no. Lo que sí, que gracias a ChileDoc, quiero darle un agradecimiento porque tenemos una caja chica para cada ciudad. Y hoy día me gasté la caja chica comiendo ceviche. ¡Oh, qué rico! Dos ceviches. Y se gastó la caja chica. Y se acabó la caja chica. Oye, pero si la caja chica es para gastar. Oye, además de eso, que no confundí con la caja negra. Oye, además de eso, es importante establecer que si vienen a un lugar tan paradisíaco, ¿cómo no te vas a tomar una cerveza por ahí en Baquedano? Oye, no seas así, pues mira, dos. Migradoc, perdón. Sí, Migradoc. Migradoc. Son las nuevas que se vienen. No lo quería anunciar, pero bueno, es lo que nos convoca. Hermanos, tomémosle las manos. Estamos cerrando este momento de encuentro, de luz, de amor, de documental, de poesía, de estas parábolas muy paraboleadas de Choluz. ¿Quién es Choluz? ¿Tú eres Choluz? Sí, yo soy, pues no sabía. No, pensé que Choluz era un ente imaginario que ustedes alababan. Así como alguna vez los primitivos hombres evocaban el totemismo con una figura paterna, yo pensé que este tótem era Choluz. Yo soy Choluz, pues, el dios indígena. Sí, con tu mirada lo dice todo. Te creo. No son plumas, usa parte de cabellos de alpaca, de plumaje, algunos plumajes de aves de sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y se ve bastante bien. Lo pueden visitar en su templo, que lo tiene las parábolas de Choluz. Y a partir de las 4 de la mañana es Luz Shot. Sí. No, agradecer agradecer a ChileDoc, que nos está trayendo grandes películas. Sí, sobre todo. Todo su esfuerzo en que los directores lleguen a regiones, tengan conversaciones y acercamiento con el público y así conocer más este maravilloso mundo. Gracias a usted, Radio Nueva Victoria. Con el puño, con alto. El puño en alto. No con el puño sometido, jamás. No. Jamás. No, never. No, yo lo afeitaría y le cortaría el pelo a todos ustedes, weón. De ahí podría partir. Gracias a Paola Castillo, la directora, Flor Rubina, Diego Pino. Yo sé que nos están escuchando allá desde la capital y están transmitiendo también ahí, retuiteando todo lo que están visitando los medios de comunicación. Sí, excelente. Estos trabajos en comunidad también, a través de las mismas redes, apoyan a todas estas películas que nos están visitando este año. Y que por favor pueden mandar mañana a la caja chica. Estoy seguro que mañana me va a llegar un correo de Paola Castillo. Sí, de Flor y, Bruno. Diego. Bruno desmayado allá. No, y fue un correo diciendo, Elio, por favor, contrólate. Este no es tu programa, esto no es tu película. Sí. Compórtate. Yo creo que te sobrepasaste. Cosas, sí, yo quiero pedir disculpas públicas. Y una conferencia mañana y sí, mañana, eso. Mañana sí. Tiras la bomba y el que tú te diste cuenta que pasó algo fome ahora. A ver. Porque yo tenía que haber pedido disculpa pública y el amigo acá me tuvo que haber cortado terminado el programa. Sí, ¿cachai? Lamentablemente pero no continúe. Pero no, pero no entendí la talla, ¿no? No continúe ya. No. Va a ser de nuevo, acá tú te despedí y yo me corté el micrófono, ¿ya? El micrófono en Radio Navistar no se corta a nadie, compañero. Nosotros no censuramos ni el verbo ni la carne. No censuramos a nadie ni a nada. Quiten a este comunista esta radio, por favor. Oye, bueno, para despediros. Gracias. Vayan todos mañana al Teatro Estibadores. A las 7 de la tarde voy a estar yo, va a estar Elliot, para que le tiren todos los huevos y los tomates. Y va a estar Migra también, presentes. Eso. Migra va a recibirlo, no. Oye, bueno, muchas gracias por tener el tiempo de venir a Radio Nueva Victoria también, chiquillos. También, por supuesto, vamos a esperar los discursos de Choluz en vivo a través de Radio Nueva Victoria. Cuando usted quiera, en el momento que quiera, en el tiempo que usted quiera, también para que sea descargable y si quiere traer su cámara, trae su cámara. Aquí en realidad el estudio es pequeño, pero el corazón es grande. Y también, por supuesto, los que construyen e intentan hacer eso de crear conciencia de verdad, no andar atacando a los otros del otro lado y decir que todo está mal y los otros le contestan. Eso no tiene ni un chiste, así que no estamos ni ahí con la otra radio. Nosotros estamos aquí con los artistas, con los de verdad, los que crean, los que luchan, los que creen en los sueños. Sí, tengo sueños ya. Sí, además, tengo muchos sueños. ¿También tienen sueños? Sí. Bueno, ¿algunas palabras al cierre? Yo creo que invitar a todos y decirle a Bruno que tiene las puertas abiertas. Aquí pueden ir a hacer películas, las que sea. Mañana se va al sur. Yo creo que va a seguir allá el miércoles con su gira y yo sé que todas las películas y partiendo con Bruno van a ser un éxito y vamos a engrandecer el documental chileno. Engrandecer el documental chileno, sí. Tiene que haber una mancomunión entre los medios de comunicación que no creen en el establishment y por supuesto quienes no creen también en las salas comunes. Y abajo el nuevo orden mundial. Sí. ¿Algo que decir? Eso, mañana a las 7 Teatro Estibadores y gracias a Chile Doc. Gracias a todo el mundo que me está escuchando, a los ovnis. Oye, sí, esto para otro programa, pero vimos los ovnis cuando entramos y no estábamos volados. Qué mal. No. ¡Mal! No estábamos. Los ovnis son una creación del gobierno de Estados Unidos. Ya, eso para tener eso miedo de la gente. No, muchas gracias. Muchas gracias. Prometo a todos mis fans que me están escuchando en vivo que voy a volver con un programa radial. Pasé mi contrato por si acaso, o sea, pasé mi requerimiento. Ya. Espero que lo aprueben. Espero que lo aprueben como lo hace el gobierno regional con mi proyecto. Fue sarcasmo, fue ironía, ¿cierto? Me gusta eso. Pero eso. Muchas gracias a ti, en serio. Oye, chiquillos, ¿saben que yo les voy a dedicar entonces un tema? El último tema para cerrar Pasa al Rock en esta jornada extensa de. De transmisión, queridos amigos. Oye, para. Acá Bruno quedó impactado con el nombre. ¿Pasas al Rock? No, está bueno. ¿Por qué? No sé, lo había escuchado, pero ahora como que me calzó todo. Muy bien, claro. Más rato. Toda una cooperación. Ahora entiendo todo. Okay. Oye, nos vamos entonces con esta banda que ya no se llama, como dice aquí en el archivo. Ellos son Desertus Ex Autofobia. No sé por qué se habrán cambiado el nombre, pero bueno. Es cosa de ellos. Esto es Viaje. Y lo escuchas aquí para despedirnos. Porque se habrán cambiado el nombre, pero bueno. Es cosa de ellos. Esto es Viaje. Y lo escuchas aquí para despedirnos. En Radio Nueva Victoria, Pasas al Rock, chiquillos. Crean en lo que ustedes quieran, crean. Pero no se queden ahí parados esperando que les llegue algo. Ustedes tienen que ir en busca de la verdad. También, por supuesto, en busca de la mentira, porque no como mi amigo Elliot. Vamos con la música, nos vamos. Autofobia, Viaje. Perdón, Desertus. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana a eso, las 21 horas. Chao.